12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, sean bienvenidos a su programa de ciencia y tecnología de Canarias Radio La Autonómica. 60 minutos dedicados íntegramente a saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Un espacio de radio donde la ciencia siempre es fácil. Como muy fácil es comunicarte con nosotros a través del Facebook, el Twitter y correo electrónico. En Facebook nos puedes encontrar poniendo nuestro nombre, Galaxias y Centellas, en su buscador. En Twitter nos encontrarás en Juanjo Martín S, esa es nuestra cuenta. Y en Internet, nuestra página web, www.galaxiasycentellas.com. Correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. También damos la bienvenida a una nueva aplicación para los teléfonos y elementos de Apple, iPhone, iPod, iPad, etcétera. Una aplicación de esta casa, RTVC, que te la puedes descargar gratuitamente a través del iTunes. Y después de los dos programas que realizamos en exteriores, lo recuerdan, en Gran Canaria y en Tenerife, volvemos a los estudios donde hemos preparado un montón de cosas para este fin de semana, que es el último mes del año. Un programa más, estábamos y estaremos muy atentos a la Isla del Hierro. Después de que el volcán arrojara a la superficie del mar gran cantidad de piroclastos, queremos saber cómo está la situación y, si es posible, cómo va a evolucionar en las próximas fechas. También nos iremos al espacio para hablar de dos misiones que tienen al planeta rojo como diana. La semana pasada despegó Curiosity, una sonda que debe poner un robot sobre la superficie marciana. Un proyecto además con participación tecnológica española. Se lo contaremos en unos minutos también. Hoy sabremos las últimas noticias de la malograda sonda rusa Phobos. ¿Se podrá recuperar? Les hablaremos de la mayor catástrofe natural de la historia de las Islas Canarias. Ocurrió en 1826 y causó, según algunas crónicas, unos 1000 muertos. ¿Qué arrasó Tenerife hace 185 años? ¿Por qué nadie se acuerda ya de esta catástrofe, de este desastre? Un experto ha recopilado toda la información y hoy reconstruiremos esas horas de terror. Y por supuesto tendremos tiempo también para asomarnos a nuestro observatorio astronómico con Oswaldo González y jugaremos a ser Julio Verne en nuestras efemérides del futuro. Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Galaxias y Centellas. Un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas. En Canarias Radio, La Autonómica. Comenzamos por acercarnos a la isla que más nos ocupa y preocupa en los últimos meses, desde el mes de julio, el Hierro. Siempre que tenemos dudas geológicas, recurrimos a David Calvo, del Instituto Volcanológico de Canarias. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros para aclararnos cada vez que te llamamos aspectos relacionados con ese volcán que aparece, desaparece, se muestra más activo, luego con etapas de menos actividad, de silencio. ¿Esto es habitual en otros volcanes? ¿Se muestran de manera intermitente como este? Bueno, en erupciones submarinas sí parece que es más habitual, ¿no? Si estuviese sobre la superficie del mar, pues lo veríamos constantemente activo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero sí es cierto que al estar bajo el mar, pues nos cuesta un poquito más imaginarnos lo que pasa. Pero es cierto que, por ejemplo, La Mancha no ha desaparecido nunca desde que comenzó el proceso eruptivo, pero sí que esta última semana, con esos piroclastos gigantescos que emitió, pues vuelve a ser otra vez noticia, ¿no? Es cierto. Y nos dicen siempre, cuando nos hablan de periodismo, que no hay noticia que dure más de 15 días, y con esto de del volcán no dura ni dos, porque a los 2 o 48 horas en los que el volcán no se manifiesta, de manera contundente por lo menos, ya hay algunos que le ponen la cruz encima y dicen, chimpum, ya se acabó la erupción del Hierro. ¿Pero cuándo se puede dar por finalizada una erupción? Bueno, en el momento en el que deje de cesar la salida, o sea, que cese la salida de material, en la que veamos que la mancha desaparece, pues podremos empezar a advertir que la erupción se acaba, ¿no? Pero al ser submarina habrá que confirmarla por algún medio y habrá que tener imágenes por fin un poquito más claras de lo que sucede bajo el mar, pero vamos, tal y como está ahora, la verdad es que podemos decir que el volcán sigue en erupción claramente, con lo cual no se atisba de momento un final a esta situación. Y eso que ya van pues 2 meses prácticamente. 2 meses de erupción en cuanto, creo que fue en torno al 10, 12 de octubre, que comenzó ese tremor. Mientras haya tremor, está saliendo gas, está saliendo magma. Sí, exactamente. Las señales siguen indicándonos que el proceso continúa. Lo que pasa es que, como bien comentas, es difícil mantener la atención focalizada en el Hierro 50 días seguidos o 55 días seguidos. Pero vamos, básicamente vemos lo que hemos visto durante todo este tiempo. Una gran mancha en el mar, de vez en cuando más nítida, también supongo que función de las corrientes, ¿no?, en esa zona de la Restinga. Y bueno, pues excepcionalmente vemos la salida de material al mar, esta vez de un tamaño bastante considerable, ¿no?, de 1 metro, 2 metros, y que bueno, pues que ha vuelto a llamar otra vez la atención al periodismo, sí. Aunque sabemos que, por ejemplo, pues vosotros lo seguís con mucho interés, como no puede ser de otra manera. Hombre, un evento de esta categoría. Claro, como no podía ser, ya que nos toca en casa, pues claro. Dedicarle un montón de tiempo y atención. Y mucha atención levantó esos nuevos materiales que salieron a la superficie, no por nuevos, sino por su tamaño. Hasta ahora habíamos visto esos piroclastos, esas famosas restingolitas, pues del tamaño de un balón de Rubik como mucho. Y de repente han salido auténticos riscos, cosas enormes que aún así flotan y han sido recuperados por las embarcaciones. ¿A qué se debe? ¿Si hay alguna explicación a este tamaño, este nuevo tamaño? Bueno, ahora lo que sí que estamos viendo es que ya el material restingolita como lo vimos al principio, ¿no? Son completamente huecas y eso también facilita que a mayor tamaño, pues bueno, sigan ascendiendo a la superficie porque están completamente huecas y llenas de gas, ¿no? Es cierto que algunas han llegado incluso casi a los 2 metros y bueno, pues se debe a que la actividad continúa, nos recuerda mucho a Serreta en el año 2000, prácticamente a comienzos de la década en Azores, y también serían fragmentos muy grandes que estaban un tiempo sobre la superficie y después, una vez que el gas se iba y las vacuolas empezaban a llenarse de agua, pues volvían al fondo marino, ¿no? En este caso pues han podido recoger algunos ejemplares realmente espectaculares de las mismas, y bueno, ya vemos que en este interior ahora mismo no hay ese material blanquecino del que tanto se habló en un principio, sino que bueno, ahora son más esos globos de lava, ¿no?, los lava balloons, que son muy conocidos internacionalmente en otro tipo de erupciones también submarinas, y que bueno, pues que hemos empezado a observar aquí por primera vez, ¿no? Ahora hay que ver la evolución. Serreta se tiró bastante tiempo, ¿no?, un par de años prácticamente con ese tipo de actividad, y ahora hay que ver cómo puede evolucionar la erupción del Hierro. Si es cierto que estamos ya pues ahora mismo cruzando lo que sería la duración media de una erupción en Canarias, ¿no?, que quitando Timanfaya son unos 50 días, ya lo hemos superado, con lo cual empezamos a hablar ya de una erupción pues que puede empezar a ser larga, ¿no?, para lo que son las últimas. Recordemos Teneguía 24 días, Chingero apenas 9, o sea que la verdad es que no cesan las sorpresas en la Restinga, desde luego. Sí, es verdad. No porque sea desconocido, no es menos espectacular. Porque sí que hemos visto ese cambio en la tendencia de los materiales que arroja. Como bien decías, no tiene el interior blanco, del que todavía no se sabe muy bien de qué está compuesto, pero bueno, ese ya es otro debate. Ahora, esos globos, ¿eso quiere decir que estamos viendo una nueva fase, etapa de la erupción o no? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora es son muy probablemente esas bombas, ¿no? Probablemente esas bombas volcánicas que en este caso están muy, muy rellenas o prácticamente no tienen ningún tipo de material dentro que no sea a gas, ¿no? Y bueno, tampoco nos indica que sea una fase nueva, sino que muy probablemente ese material blanco podría darnos pista, probablemente el día de mañana, cuando sepamos ya exactamente la composición de ese material blanquecino, podremos hacer una interpretación mejor de qué es lo que pasó, ¿no? Si realmente fue un material que se arrastró desde el interior en un principio, básicamente porque el magma al ir ascendiendo lo iba arrancando, Pero vamos, que hasta que no sepamos, como bien dices, ese misterio misterioso de las restingolitas, no podremos dar una interpretación pues más fehaciente de lo que sucedió, ¿no? El caso, ya te digo, a mí me recuerda mucho, de hecho las fotos se pueden buscar en internet de Serreta, y se ve que realmente pues son exactamente iguales, ¿no? Esos balones de lava que en el caso de Serreta salieron durante prácticamente 2 años, y en este caso lo hemos visto durante unos días, pero vamos, muy, muy, muy parecido. Yo creo que ahora mismo estamos viendo una erupción serretiana, que se propuso ese nombre para este tipo de erupciones, y es lo que estamos viendo ahora mismo en el Hierro, muy probablemente relacionado con esa salida de unas lavas pues muy, muy poco viscosas, y que, bueno, pues se engloban en el gas y suben a la superficie. Esta erupción tiene capítulos que casi van haciendo una serie, ¿no? Y ahora estamos en ese capítulo, en el capítulo de ese tipo de erupción, esa emanación de lavas. Pero, David, ¿por qué un día vemos el Mar de las Calmas y no vemos absolutamente nada, quizás incluso la mancha bastante tenue, y al día siguiente o en cuestión de horas empiezan a surgir esas piedras del océano? ¿Qué pasa que el volcán aprieta el acelerador de vez en cuando? Sí, bueno, sería una buena definición. La verdad es que no, esto no es un sistema lineal y continuo, ¿no? No es como dejar abierto un grifo de agua que sale más o menos el mismo caudal. Aquí va llegando su depósito de magma, lo va expulsando poco a poco, a veces con tenido en gas, otras veces con menos, y vemos esos pulsos que se manifiestan en una mayor tonalidad, una mayor densidad de la mancha en la restinga, ¿no? Pero bueno, se corresponde muy bien con cualquier tipo de actividad volcánica. Hay que pensar que los volcanes cuando están en erupción no son constantes, tienen episodios de muchas horas, a lo mejor muy, muy activos, luego reposan otras tantas, luego vuelven a recuperar, o sea que son bastante espasmódicos en ese aspecto, y es un poco como se está manifestando la mancha, ¿no? Como bien dices, hay días que te despiertas, vas a la webcam y apenas ves nada, y luego resulta que 7-8 horas después, de repente, pues empiezas a ver esas pequeñas columnitas de vapor o de gases que desprenden estas bolas de lava, ¿no? Pero es una actividad muy normal, ¿eh? Si viésemos sobre tierra, veríamos un poco pues como pasaba en Teneguía. Había días que las fuentes de lava de 300 metros y otros días a lo mejor se calmaba un poquito más o se abría una pequeña boca al lado. Depende un poco, ya te digo, no es lineal, no es como tener abierto un grifo y que salga siempre el mismo caudal de agua. David, en una entrevista reciente que le hacían a Nemesio Pérez, nos decía que le preocupaba más la nueva sismicidad en el norte que esa boca eruptiva submarina en el sur, porque, en fin, en definitiva decía que el volcán ya está localizado, está en el mar, y, en fin, se va a desarrollar como tenga que ser. Pero, sin embargo, hay mucha incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con esa sismicidad en el norte. No sé si estás de acuerdo con esas valoraciones. Pues sí, completamente. Lógicamente, como bien dices y como bien decía Nemesio, el volcán del sur ya está ahí, ya sabemos que está, la fisura está abierta y poco más nos puede sorprender desde el punto de vista de la génesis de esa erupción, ¿no? Sin embargo, en el caso del norte sí es cierto que la sismicidad pues vuelve otra vez a valores que fluctuantes, un poquito más bajos, pero tampoco coincide muy bien con el hecho de que ahora mismo tengamos emisiones muy altas de CO2, ¿no? Con lo que se puede interpretar de muchas formas, hay que, como siempre digo, hay que seguir trabajando y monitorizando, pero sí es cierto que era lo que hizo nuestra atención desde el punto de vista científico, saber qué está pasando en el norte, ¿no? Porque nosotros seguimos pensando que a lo mejor no existe esa conexión como se pretende hacer ver entre el norte y el sur, nosotros no lo vemos así, por lo tanto nos intriga mucho saber qué está empujando en el norte, y por eso esa sismicidad es la que nos preocupa, sobre todo si le sumamos esos últimos datos de emisión difusa de dióxido de carbono, que vemos que están en máximos 7 veces por encima del valor normal. Sobre eso te iba a preguntar también, porque esta semana han presentado esa gráfica en la que vemos que esa línea roja que indica el CO2 cada día es más pendiente y sube más, está en máximos históricos, desde que hay datos en el Hierro, evidentemente. Uh-huh. ¿Qué puede indicar esto y por qué el CO2 para ustedes es una herramienta tan importante? Bueno, lo que nos indica es que sigue habiendo un claro movimiento de magma en el subsuelo de la isla, porque evidentemente eso es lo que nos indica el CO2, y para nosotros es importante porque es el segundo componente mayoritario de los gases volcánicos, después del vapor de agua. Lo que nos indica es que, bueno, el CO2 tiene una extraña manía, que es la de no quedarse en el magma, ¿no? No es solo el magma y escapa, es lo primero que escapa antes de que haya un pulso de energía o un pulso magmático. En este caso estamos viendo un claro incremento de la tasa de emisión de dióxido de carbono, y eso nos podría estar indicando la posible llegada o el posible aporte profundo de una nueva bolsa de magma a posiciones más someras. Y eso es un poco lo que nos tiene, pues, por decir así vulgarmente, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Estamos viendo ese incremento, ha comenzado la erupción del sur, pero vemos que el CO2 sigue subiendo y muy probablemente siga o esté debido a que siga habiendo un aporte magmático profundo hacia posiciones más superficiales. Por eso estamos un poco siguiendo con gran expectación la sismicidad del norte, por si ambos fenómenos estuviesen relacionados, desde luego. Y eso podría desencadenar una erupción volcánica en el norte, diferente y aislada de la que se está produciendo en el sur. Sí, podría ser una de las opciones, desde luego. Otra opción, por supuesto, lo he comentado muchas veces, como bien ya sabes tú y tus oyentes, que estos fenómenos en su gran mayoría se quedan en el subsuelo, pero desde luego, lo mismo lo que sí podemos confirmar con esas emisiones de dióxido de carbono es que hay un movimiento claro de magma en el subsuelo que no se ha detenido ni mucho menos y que podría ser independiente del que se está produciendo en el sur. Pero estamos hablando de datos, de mediciones que se hacen en el edificio volcánico, o sea, tierra adentro. ¿Eso es significativo o no? ¿O habría que medir en el mar? No sé. Bueno, el problema con el dióxido de carbono es que evidentemente se va disolviendo a través del acuífero y también a través del agua. Sería muy complejo por la difusión que habría en el agua de mar, ¿no? Del dióxido de carbono. Sería muy complejo hacer este tipo de medidas. El hecho de que sea en el edificio insular tampoco tiene una mayor significación porque evidentemente estamos hablando de un volcán en el edificio insular, ¿no? O sea, lo mismo sería medirlo en el Etna que en el Kilauea. El Hierro, a su manera, es un edificio volcánico, no tan obvio quizás como puedan ser esos grandes edificios que estamos acostumbrados a ver en los telediarios, pero que tiene una actividad, tiene una fracturación y esa fracturación permite que el gas escape. El hecho de que se localice en el interior de la isla no nos dice nada nuevo porque básicamente medirlo en el mar va a ser prácticamente imposible, a menos que fuese una emanación descomunal en una zona muy concreta. A lo mejor en lagos volcánicos que sí hemos trabajado hemos visto que sí hay una influencia, pero en el mar abierto es muy, muy complejo. Bueno, pues seguiremos muy atentos a lo que sucede sobre la superficie del Hierro y bajo ella, a ver si este volcán, que aún está lejos de salir a la superficie, hay que decirlo porque constantemente se está derrumbando ese volcán ya en erupción en el sur, y atentos también al norte, pero pase lo que pase, se lo contaremos en esta casa y en este programa. David Calvo, del Instituto Volcanológico de Canarias y conductor del programa Planeta Vivo de Radio Nacional de España, ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros. El placer, como siempre, es mío, Juanjo. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Esta sintonía nos transporta automáticamente al espacio, dejamos ya el interior de la Tierra para salir a las fronteras de nuestro planeta. Todo lo que sucede ahí en el espacio lo controla perfectamente nuestro experto en astronáutica en espacio, Daniel Marín, autor y director del blog Eureka. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Esta semana tenemos que hablar de una sonda, ya era hora, ¿eh? Ya parecía que ya esas grandes gestas a Marte habían pasado, pero no. Ha partido esta semana rumbo al planeta rojo Curiosity, un rover que quiere posarse en el 2012 en la superficie de Marte. Sí, es la, como tú dices, pues puede ser la última gran sonda que se manda a Marte en muchos años. Pero no será porque se acaba el mundo en el 2012, ¿no? No, esperemos que no. Pero bueno, como la NASA ahora tiene ciertas dificultades presupuestarias con la crisis que tenemos encima, pues parece ser que bien podría ser eso la última gran misión que se va a mandar a Marte, ¿no? Hay otras misiones planeadas, pero ninguna tan avanzada, tan compleja como esta, ¿no? Es la nave de exploración marciana, el rover más grande, más complejo que se haya mandado al planeta rojo. Cuéntanos cuál será la misión fundamental de este rover, que también no imaginemos que es como un cochito teledirigido, es bastante grande. Sí, es muy grande, ¿no? Estamos hablando de unas dimensiones de un coche pequeño, de un mini, por ejemplo. Tiene más de 2 metros de altura, entonces una sonda realmente, realmente grande. Hombre, la misión principal, pues, es estudiar la superficie de Marte y bueno, investigar posibles restos de ese pasado húmedo que todos sabemos que tuvo Marte, ¿no? Donde el agua líquida fluyó por su superficie Y también, pues, ver si hay alguna evidencia de esa habitabilidad pasada, si Marte en el pasado efectivamente fue un lugar idóneo para la vida. Y bueno, también en la actualidad, pues otro objetivo es desentrañar el misterio del metano marciano, que no sabemos si es de origen geológico o biológico. Así que bueno, esos son los principales objetivos que tiene. Evidentemente la NASA lanzó esta sonda, el Curiosity, a bombo y platillo, evidentemente, y además anunció muchas mejoras, innovaciones tecnológicas, algo que iba a dejar muy atrás a sus compañeros Spirit y Opportunity, que le estarán esperando en la superficie de Marte. ¿Qué hará este rover Curiosity que no han hecho los anteriores, sus compañeros? Bueno, principalmente estamos hablando de un rover de una tonelada de peso, ¿no? Así que, bueno, de peso en la Tierra, de masa, sí. Con lo cual podemos imaginarnos que es realmente una nave, pues, muy interesante y muy avanzada. Lo que podrá hacer con respecto a Spirit y Opportunity, pues, serán muchísimas cosas, porque está dotada de 10 instrumentos, que son los más avanzados que se hayan mandado a Marte. Y entre ellos hay algunos muy interesantes, como un instrumento que permitirá analizar las rocas a distancia mediante un rayo láser que vaporizará las rocas y podrá hacer estos análisis de composición a distancia, ¿no? Hasta 7, 9 metros de distancia. Otro instrumento, por ejemplo, también medirá por primera vez la radiación que existe en la superficie de Marte, que, aunque no sea algo especialmente útil para Curiosity o para los modelos actuales, sí que será útil para una futura misión tripulada. Será la primera vez que se mida la radiación de forma directa desde la superficie de Marte, ¿no? Entonces, bueno, poder hacer muchísimas cosas a la hora de poder investigar el presente y el pasado de Marte, ¿no? Como dijimos antes, el objetivo principal es analizar esas condiciones de habitabilidad que se supone que hubo en Marte hace miles de millones de años, y el sitio donde va a aterrizar, que es el cráter Gale, es uno de los objetivos más interesantes de todo el planeta rojo, ¿no? Porque está repleto de sedimentos que se formaron en el pasado. Claro, evidentemente no lo han enviado a cualquier sitio en el planeta Marte, lo envían a un sitio ideal para encontrar esa vida, aunque la NASA se ha apresurado a anunciar que no van a encontrar vida, sino indicios de vida. No sé si están ya rebajando la calificación o no son muy optimistas. Bueno, claro, Curiosity va a ser una misión que estudiará la superficie. Entonces, si todavía en la actualidad hay vida en Marte, o la hubo en el pasado, lo más probable es que fuese quizás subterránea, ¿no? Bueno, también pudo haber quizás vida en la superficie hace miles de millones de años, ¿no? Pero en la actualidad, si hay alguna vida en el planeta rojo, sería la superficie, debajo de la superficie. Entonces, Curiosity, como va a investigar la zona superficial de Marte, pues realmente las probabilidades de que pueda encontrar algo, aunque hubiese vida en Marte en la actualidad, son prácticamente cero, ¿no? De ahí que la NASA pues se haya apresurado a decir esto, ¿no? El aspecto de Curiosity es muy similar a sus compañeros, mucho más grande, pero bueno, similar, con 6 ruedas, si no me equivoco, y con ese brazo robótico que es el encargado de tomar muestras, de perforar, de taladrar y también de recoger muestras y llevarlas a unos laboratorios que tienen su propio rover, ¿no? Y además tiene una, pues, ¿cómo explicarlo? Una serie de herramientas que se despliegan a modo de navaja suiza, ¿no? Sí, en el brazo robot tiene dispuesto pues cámaras, espectrómetros y toda una serie de utensilios, pues como dice, para luego transportar algunas de esas muestras a alguno de los 10 instrumentos que tiene para poder analizarlas en detalle, ¿no? En ese sentido, pues va a ser, tiene el conjunto de instrumentos más completo que se haya lanzado nunca, ¿no? Al planeta rojo. Además, Curiosity va equipado con una pila nuclear, con un generador termoeléctrico de radioisótopos, de plutonio, con lo cual no depende de la energía solar, como depende Spirit y Opportunity para trabajar, así que en teoría podrá estar durante muchos años funcionando sin esa limitación que tenían los dos rovers Spirit y Opportunity, con lo cual es una enorme ventaja, por supuesto. A ver si no se engancha en alguna piedra o algo, que como ha pasado anteriormente. Daniel, no sé si la NASA se la juega con este proyecto. No sé si de fracasar, bueno, han despegado con éxito, pero aún queda lo más complicado, que es posar esa mole sobre la superficie marciana sana y salva. ¿Se la juegan en esta misión? Efectivamente, la parte de entrada atmosférica, descenso y aterrizaje es la más complicada de esta misión porque, como hemos dicho antes, es la más grande que se haya lanzado. Entonces, el escudo térmico es de 4,5 metros, es más grande que, por ejemplo, el escudo térmico de las misiones Apolo. Y el paracaídas, que tiene 16 metros de diámetro, también es el más grande. Entonces, esto hace que la complejidad aumente. Además, será la primera misión que realice una entrada atmosférica controlada en Marte, es decir, la cápsula irá maniobrando para poder aterrizar exactamente dentro del cráter Gale. Y luego la última etapa es todavía aún más complicada, que será cuando se separe de la parte del paracaídas, se separe el rover con la etapa de descenso, que utiliza cohetes para frenar el descenso, y será posado como si fuera una grúa, ¿no? Es decir, esta etapa de descenso con motores posará al rover, que se irá desplegando con unos cables. Esta maniobra, que se llama Sky Crane, ¿no?, grúa celeste, pues realmente es la más complicada y tendremos todos que cruzar los dedos porque las probabilidades de que vaya bien, pues bueno, sí, son, esperemos que sean altas. Las cifras nos dicen que no debemos ser muy, muy optimistas, porque cuando hablamos de Marte, porque es muy complejo posar instrumentos en ese planeta, bueno, en cualquier sitio donde salgamos de la Tierra, pues casi el 50% de las misiones espaciales han fracasado. Y te lo comentaba antes porque quizás la NASA ha apostado muy fuerte por esta carta de Marte, y si de salirle mal podrían tener embargado su futuro, ¿no? Sí, bueno, se dice que Marte es el lugar del Sistema Solar, uno de los lugares del Sistema Solar que resulta más difícil aterrizar, porque hay que utilizar escudo térmico, paracaídas y luego también cohetes. No se puede utilizar uno solo de los sistemas, como a lo mejor en la Tierra, en Venus o en la Luna. Y efectivamente nos olvidamos que hace un poco más de 10 años la NASA perdió 2 sondas espaciales también en Marte, es decir, que los fracasos no son cosa de hace décadas, sino que, bueno, no hace mucho que también ha sufrido pérdidas, aunque las últimas misiones todas han sido un éxito y quizás en ese sentido estamos mal acostumbrados. Curiosity ha costado $2,500 millones, ha sido necesario muchísimos años de trabajo para sacarlo adelante, y como dices, sí, es muy probable que aquí se hayan jugado mucho a una sola carta, y si vaya mal, pues no hay un reemplazo, porque lo que comentábamos al principio, esta es la última gran misión que se va a mandar a Marte en muchos años, ¿no? Entonces, si fracasa, nos vamos a quedar sin un vehículo de exploración de superficie avanzado pues durante esta década. Una misión, la Curiosity, que ha tenido participación española. Sí, efectivamente, uno de los instrumentos, la estación meteorológica de fabricación española, y la antena de alta ganancia de comunicaciones también ha participado España en su construcción. Así que, bueno, cada vez que oigamos hablar de esta misión, sabremos, ¿no?, y podemos decir con orgullo que España participa y que hay un pedacito de España en Marte, ¿no?, que no es poco. Seguro que la estación meteorológica ni la antena van a fallar, seguro. Seguro que no. Seguro que no. Seguro. Eso sí, esta misión de llegar con éxito, que todos esperamos que sí, a la superficie de Marte, nos va a mostrar imágenes impresionantes de la superficie de Marte. Y sin salir de ese planeta, aunque yéndonos a uno de sus satélites, te tengo que preguntar por la sonda Phobos. ¿Qué es de Phobos? ¿Ha contestado alguien? ¿Hay alguien al otro lado del teléfono? Pues desgraciadamente no. Vaya. Después de un primer amago que hizo de comunicaciones con la estación de Perth en Australia, de la Agencia Espacial Europea, los últimos días se ha intentado sin éxito contactar con la sonda y no se ha recibido ningún mensaje, así que bueno, hubo ahí un momento en el que parecía que a lo mejor se podía rescatar la misión, pero ya a estas alturas casi se puede dar por perdida. De todas formas se sigue intentando y parece que ahora se va a incorporar la estación de Maspalomas al esfuerzo para poder comunicarse con la sonda, porque aunque no pueda viajar a Marte, por lo menos lo que se va a intentar es elevar su órbita y que no reentre en la atmósfera terrestre, ¿no? O por lo menos que reentre dentro de muchos años. Vaya varapalo para los rusos. ¿Qué falló? ¿Se sabe? Pues todavía no se sabe. Todo indica que podría ser el ordenador principal, ¿no? Lo que sí sabemos es que el encendido que tenía que haber mandado la sonda a Marte pues no tuvo lugar, evidentemente, se quedó en órbita baja. Pero los detalles se desconocen, ¿no? Y quizás nunca lo sepamos, porque claro, la sonda está ahí y no se puede ir a reparar ni a rescatar, entonces es muy complicado saberlo. También es verdad que esta misión empleaba un diseño muy curioso, porque la etapa que debía propulsar a la sonda hacia Marte en otras misiones es una etapa desechable, ¿no? Como en Curiosity era una etapa Centaur del cohete. Aquí formaba parte de la misma sonda. Entonces quizás, digamos que lo que ha pasado es que era una sonda demasiado compleja para el presupuesto que tenía, ¿no? Era un presupuesto muy exiguo. Claro. Bueno, Daniel, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por habernos acercado una semana más al espacio. Y si quieren seguir acercándose al espacio el momento que sea, les recomiendo que visiten su blog, Eureka. Muchísimas gracias, Daniel. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Efemérides del futuro. En esta sección nos gusta jugar a ser Julio Verne, a echar la imaginación hacia adelante y preguntarnos y sorprendernos con lo que puede pasar en un futuro próximo y lejano. Y comenzamos el 6 de noviembre de 2023, la empresa Philips lanza al mercado un nuevo y revolucionario sistema de iluminación. Lo llama entorno de luz y es el primer sistema de iluminación que no emite luz propia. El aparato, del tamaño de un router informático, excita los átomos de su alrededor, logrando crear luz en su entorno. A partir de ahora, la luz no vendrá de un lugar concreto, de una bombilla, de una lámpara, sino será todo el ambiente el que se ilumine. 23 de octubre de 2013. Investigadores de la Universidad de Lisboa presentan el primer músculo humano creado en un laboratorio. Se trata de un gemelo que será implantado poco después en un deportista anónimo. Este músculo de probeta desarrolla el 45% de la fuerza de uno original. 13 de julio de 2134. Los tripulantes de la nave Atlántica completan su misión y se posan con éxito por primera vez en una luna de Júpiter, la elegida Ganímedes. Es el primer objeto de esta misión, especialmente diseñada con fines mineros, que realiza y que han pagado China y la India. 2 de enero de 2043. Por primera vez se completa la exploración marina en un mar. El primero, el elegido, fue el mar Mediterráneo, gracias a este reto científico liderado por tres países, Francia, España y Japón, se pudieron descubrir 7.200 nuevas especies para la ciencia. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y en esta máquina del tiempo que es la radio, regresamos del futuro para viajar al pasado, porque entre los días 7 y 8 de noviembre de 1826 ocurrió en Tenerife la catástrofe natural más grande de la historia de Canarias. La lluvia y el viento de un gigantesco temporal arrasó el norte de Tenerife, llevándose consigo cientos de víctimas y cambiando literalmente la geografía de la isla. La isla nunca sería de la misma manera. Sin embargo, muy pocos recuerdan este gran evento natural. Una de las personas que ha desempolvado esta catástrofe es nuestro invitado, José Luis Hernández, que es profesor de secundaria en Los Salesianos, en La Orotava, Tenerife, y miembro de la Asociación Canaria de Meteorología. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por haber sacado del olvido esta gran catástrofe. 7-8 de noviembre 1826, una fecha que antes de tu investigación no nos sonaba demasiado y que, sin embargo, en estos dos días la isla de Tenerife cambió, se vivió la mayor catástrofe natural de la historia. ¿Cómo ha reconstruido lo que pasó hace, pues, 185 años? Pues sí, vamos a ver, es una historia desconocida para la población en general, pero no así para muchos estudiosos que durante todo este tiempo pues han dado con los relatos, las crónicas que se encuentran en los libros. Mi trabajo ha sido básicamente pues recopilar información, ahondar un poquito más en las crónicas, darle una interpretación desde la experiencia en observación meteorológica y reconstruir el relato pues desde las fuentes de cinco o seis cronistas, de tal manera que podamos tener una idea general de lo que pasó en esa fecha, ¿no? Es cierto que la población de Tenerife jamás hasta esa fecha había vivido una experiencia tan dramática, y creo que después de esa fecha tampoco. Hablamos del mes de noviembre, un mes, no sé si de no habitualmente con grandes tormentas, grandes temporales, ¿o no? Sí, el mes de noviembre es uno de los meses que tienen el pico de precipitación. Quizás en los últimos años pues no se ha notado tanto, no sé si es porque las cosas están cambiando en la atmósfera, pero efectivamente el mes de noviembre, si miramos los temporales históricos, se lleva el premio, ¿no?, del mes más movido. Quizás porque es un mes que está entre el final del verano, todavía el mar está muy caliente, la atmósfera todavía tiene tintes de masas tropicalizadas o tropicales, y empiezan a descolgarse las primeras borrascas polares, las primeras masas de aire polar. Entonces, en ese periodo de transición, pues podemos encontrarnos la atmósfera en su máxima expresión. También en primavera pasa lo mismo, alrededor de finales de febrero o marzo, pues tenemos el sentido contrario, ¿no? De hecho, hace 6 años tuvimos el Delta. Exactamente. Fue una temporada excepcional. Se produjeron muchísimos sistemas tropicales. Se acabaron los nombres que los americanos ponen a los huracanes, y hubo que echar mano de la lista de nombres griegos, de letras griegas. Así nos tocó a nosotros el Delta, la letra griega Delta, aunque la temporada que precisamente de huracanes se acaba hoy 30, en aquel año se prolongó hasta enero, hasta bien entrado enero, o sea que hubo que echar mano de muchas letras del alfabeto griego. Y ese año, seguramente 1826, también fue complicado para otras zonas como la fue para nosotros. José Luis, ¿qué pasó entre el 7 y el 8 de noviembre? ¿Podemos hacer una cronología desde que comenzó hasta que se vieron los resultados, apareció y se vio el desastre que había causado? Sí, los días anteriores, incluso los meses anteriores, los cronistas hablan de que la atmósfera se iba empeorando a cada paso. Era normal ver por las tardes, desde la isla de La Palma, ver relámpagos y demás, y la gente también necesitaba agua porque habían pasado un verano bastante seco, y cualquier signo de que las nubes pudieran dejar aguas era bienvenido. El día anterior, el día 6, empezaron a caer los primeros chubascos, y la gente estaba contenta porque caía lo que le llevaban tiempo esperando para los campos. Solo algunos que tenían experiencia, como Domingo Sabiñón o Sabino Bertelot, tenían experiencia de huracanes y de sistemas tropicales, y cuando habían viajado por estas tierras de Centroamérica, se dieron cuenta de que algo no iba bien, de que lo que veían en el cielo, en las condiciones meteorológicas, estaban señalando algo muy muy extraño, muy poco habitual. De hecho, Domingo Sabiñón era profesor de física de la Universidad de San Fernando de La Laguna, tenía un barómetro y se dio cuenta de que la mañana del 7 la presión atmosférica era inusualmente muy baja. Probablemente ya hacia la tarde la presión pudo haber bajado sobre los 960 milibares. Entonces ellos sabían que algo extraordinario iba a suceder. Y así fue. Y así fue. Y comenzó a llover. ¿Dónde comenzó a llover? Comenzó a llover sobre las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde ya la lluvia era torrencial y el viento era huracanado. El viento fue girando desde por la mañana, que era de sureste, fue variando de forma ciclónica, sureste, sur, suroeste, hasta que ya la mayor fuerza del viento entró de noroeste. Y bueno, estuvo pues con viento huracanado, lluvia torrencial, sobre todo en las zonas más altas de la isla, y mucho aparato eléctrico, y con, además con fenómenos ópticos, fenómenos en la atmósfera que nadie había visto, como eran las globos de fuego, como decían ellos, que en realidad son rayos globulares. Es decir, que se vieron meteoros que jamás nadie había visto, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, hubo aquello duró unas 11 horas de lluvia y viento continuo. ¿11 horas sin dejar de llover? 11 horas bien, sin descanso. La mínima presión, Domingo Sabiñón, sobre las 2 de la mañana, volvió a tomar la presión atmosférica y había caído a 943 milibares. Yo creo que es un registro histórico, sin duda. Para Canarias, jamás se ha registrado eso. Y es una presión propia de un huracán de categoría 4. O sea que estamos hablando de algo muy, muy grande, ¿no? ¿Y se sabe, José Luis, cuánta agua cayó? ¿En pluviómetros, estimaciones? No. Solo puedes estimar la cantidad de agua caída o incluso la fuerza del viento por las consecuencias de lo que se vio. Para que te hagas una idea, en el Teide, en la zona de las Cañadas, el agua fue en tanta cantidad que se vinieron abajo conos volcánicos. El edificio del Teide se fue también, su relieve se vio afectado también. Se formaron bolsas enormes de agua, lagunas enormes de agua acumuladas dentro de las Cañadas, del circo de las Cañadas, sí, que luego reventaron hacia el norte y cayeron por los como una avenida enorme de agua por la zona de alta de La Guancha y por el Valle de la Orotava. Ese quizá fue el hecho más grave, ¿no? O sea, bolsas de agua cuyas paredes, la zona que las aguantaba no pudo soportar la presión, se desmoronaron y el agua cayó en avalancha por el valle hacia abajo, ¿no? Y eso causó, pues, una ruina humanitaria y económica. ¿Cuántas personas murieron en esa catástrofe, en esos 2 días? Sí, ahí la verdad que no hay una cifra exacta. Hay un cronista o militar, Juan Meiglorino, que habla de más de 1.000 muertos. Y luego, pues, otros cronistas como Bertelot o Álvarez Rijo, solo para el Valle de la Orotava hablan de 265 muertos. Luego también, hace muy poco hemos visto una crónica desde Gran Canaria, refiriéndose a la isla de Tenerife, en la que habla de más de 500 muertos. O sea que la cifra podría estar perfectamente entre 500 y 1.000 muertos. Bueno, ¿cuánta población había en esos lugares, en el norte de Tenerife? Sí, en la isla, por lo que he escuchado y he leído, habrían unas 80.000 personas. Y en la Villa de la Orotava, pues sobre unas 6.500 personas censadas en aquella época. Con lo que, por el número de fallecidos solo en la Orotava, podríamos decir que falleció el 1,6% de la población de la Villa de la Orotava, ¿no? Es un dato que nos puede dar una idea, ¿no?, de la magnitud humana, del desastre humano, ¿no?, que ocurrió. Sin duda. Y ruina económica, porque habrá arrasado, y de hecho así fue, con plantaciones, con viñedos, con higueras, etcétera. Sí. Solo en el Valle de Güímar desapareció en los higuerales, más de 15.000 plantas de higuera. Desaparecieron en el Valle de la Orotava, pues, toda la viña. El Valle de la Orotava estaba cubierto por viña. Desapareció casi toda. Y además, no solamente los cultivos, sino el propio paisaje, la propia orografía del Valle de la Orotava, tanto del Valle de la Orotava como el de Güímar, cambió su aspecto. Cambió. O sea, cambió ese día cambió la geografía del norte de Tenerife, con nuevos barrancos, con los volcánicos que desaparecieron, montañas que desaparecieron. Sí, sí, sí. Hay una en una crónica se dice que uno de los volcanes que estaban al lado del que llaman Montón de Trigo, que posiblemente pueda ser Montaña Blanca, desapareció, se vino abajo y se lo llevó la riada. Aparecieron en la costa del norte de Tenerife, aparecieron retamas de las Cañadas. Bueno. Eso te puede hacer una idea de cómo el agua excavó, ¿no?, en la tierra. Y luego, pues, en el Valle de la Orotava se abrieron esa misma noche, en esas 11 horas, se abrieron 12 barrancos nuevos. Se cayeron riscos de las cordilleras, se vinieron abajo. En Güímar, por ejemplo, el barranco de Badajoz, llegando a su último tramo, llevaba una anchura de 1,5 kilómetros de agua. Espectacular. Es decir, que es una cosa inédita, ¿no? Totalmente. y el puerto de la Cruz, por ejemplo, que recogió todos esos materiales y que ganó terreno al mar. Sí, el puerto de la Cruz, la verdad que recibió, como por estar en la costa, recibió todo lo que venía de arriba. Claro. Todo el litoral del puerto de la Cruz no era más que una escombrera de troncos del pinar, porque el pinar, el viento rompía el pinar, masas boscosas enteras, y todos esos troncos de árboles se venían abajo, obstaculizaban los barrancos, se formaban bolsas de aguas que reventaban y caían en la avalancha, y todo eso fue a parar al puerto de la Cruz. La playa del Burgado o de los Roques, pues eso era un cementerio de todo tipo de ser vivo, desde animales, personas, restos de casas, piedras, absolutamente de todo. En el barranco de San Felipe, la parte final, la desembocadura, pues allí estaba el Limpio Grande, que era la mejor zona para los barcos. Sí. Aquello quedó totalmente sepultado, se perdió para siempre la mejor zona, ¿no?, como puerto, ¿no?, del puerto de la Orotava, se perdió en esa noche. Uh-huh. En estos años has trabajado como un auténtico detective meteorológico, averiguando pista aquí, pista allá, qué sucedió ese día de 1826. Y un poco poniendo todas las fichas sobre la mesa, quizás se pueda reconstruir el fenómeno meteorológico que desencadenó todo eso. Y cogiendo datos, por ejemplo, muy interesantes, como que en el Teide no nevó. No, no hay constancia de nieve ni de granizo, lo cual indica que se trató de un sistema tropical. Luego también pues apoya esa tesis que en esa misma mañana el aire era irrespirable, muy bochornoso, costaba respirar, decían los cronistas, y eso es propio de aire cálido y muy húmedo. Y luego, pues, la forma de comportarse la atmósfera durante esas 11 o 12 horas de temporal, con lluvia torrencial. Y otro dato, pues, la cantidad de aparato eléctrico, ¿no? Los cronistas decían que se podía ver a simple vista. De noche, eran las 1 o 2 de la madrugada, y se veía el valle casi como si fuera de día por la intensidad de las descargas eléctricas. Todos esos signos son propios de sistemas tropicales. O sea que vivieron un huracán, por ejemplo. Sí, todo apunta a que, no solamente por esto que te he contado, sino por las consecuencias, todo apunta a que haya sido un huracán. Luego, mi compañero de asociación, Leopoldo Álvarez, ha encontrado también algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, en el archipiélago de Madeira había un alemán allí que tomaba datos, un tal Heineken, que tomaba datos, temperatura, depresión, etcétera, dirección de viento, y la verdad que no parece que Madeira haya sido ni siquiera afectada por la caída de presión ni por la modificación de los vientos. O sea, estamos hablando de un sistema relativamente pequeño, con un gradiente de presión enorme, lo cual puede apuntar a un huracán. Uno de los trabajos que has realizado es pues poner esos efectos antiguos de hace 185 años en la geografía actual, por ejemplo, de Puerto de la Cruz, y ver qué zonas estarían afectadas o no, ¿no? Poner un plano sobre otro. ¿Se puede hacer esa ficción y averiguar qué pasaría hoy si ocurriera lo mismo? Pues sí, la verdad que aprovechando que Álvarez Rijo en aquella época tuvo a bien dibujar un mapa del puerto de la Cruz, de la zona ya baja del Valle de la Orotava, marcando con mucha exactitud hasta dónde se extendió el barranco, pues yo traté de hacer lo mismo con un mapa actual de la zona baja del Valle de la Orotava. Y la verdad que, bueno, pues te quedas sorprendido hasta dónde pudo haber llegado, es decir, toda la zona del Tejar en el puerto de la Cruz, donde está desde el cementerio hacia arriba, toda esa zona estaría dentro del cauce del barranco de aquella ocasión. Es decir, es importante tener claro que se trata de un hecho extraordinario, es decir, no, sí. No hay constancia de que hubiera pasado antes, ni por supuesto ha pasado después. Estamos hablando de algo extraordinario, cuyos límites máximos incluso se consideran una referencia dentro de lo que es la gestión hidráulica del barranco, del territorio. El aluvión de 1876 marca el límite máximo de avenidas hasta donde han llegado, ¿no? Y dentro de una recurrencia de 500 años. O sea, estamos hablando de algo muy difícil de volver a ver, ¿no? Pero es importante saber que eso ocurrió para, por lo menos, planificar, ¿no? De alguna manera el territorio, las instalaciones, infraestructuras, etcétera. Por ejemplo, si nos referimos a un ejemplo muy cercano, lo nombrabas antes, el Delta, hace 6 años, ¿cuántas veces peor fue, si se pareció o no? Sí. Bueno, si nos referimos a la clasificación que tienen los americanos sobre los sistemas tropicales, el Delta fue una tormenta tropical justo antes de que nos llegara a nosotros. O sea, cuando nos abordó en Canarias no era ya tormenta tropical. Pues por encima estaría un huracán de categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4 que probablemente o posiblemente nos pudo haber afectado en aquella fecha. O sea, 5 escalafones por encima, ¿no? Dios mío, qué barbaridad. Sí. Evidentemente ahora lo que ha cambiado es que eso lo podríamos atisbar, ¿no? Varios días antes, y eso por lo menos nos reconforta, pero podría pasar de nuevo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas puede pasar de nuevo. O sea, lo que ha pasado ya en meteorología puede volver a pasar. Eso es una máxima que hay dentro de meteorología. No hay nada fijo ni determinado. Es verdad que hoy tenemos medios para poder saber lo que va a pasar hasta con una semana de antelación. Es curioso porque yo comentaba el otro día en una de las charlas que los habitantes del norte de Tenerife en aquella fecha estaban contentos por la mañana, porque empezaban a ver que la atmósfera se ponía ya de agua y ellos, los campos, necesitaban la lluvia. Lo que no pudieron imaginar nunca es lo que les iba a venir horas después. O sea, eso hoy en día, pues afortunadamente, no nos pasaría. Afortunadamente. José Luis, has elaborado un documental con todos estos datos, este trabajo. ¿Dónde lo podremos ver? ¿Estará colgado en Internet? Cuéntanos. Sí. Bueno, de momento en Internet no está colgado. Ahora mismo la asociación, pues está dentro de sus objetivos divulgativos, pues está haciendo una actividad itinerante por algunos municipios. Mañana mismo estaremos en Güímar, en la Fonda Medina, allí en un acto organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Güímar, y estaremos a las 7:30 allí en ese salón, pues exponiendo el vídeo. Pronto estaremos en el Realejo, también pues en La Guancha, y nada, pues con ese objetivo de divulgar la historia meteorológica de Francisca. Ese calendario de actividad lo podrán encontrar en la página web de ACANMET, acanmet.es, y en el Facebook de ACANMET también. Pues, sí, iremos informando, sí. Muy bien. Pues José Luis Hernández, profesor de secundaria en Los Salesianos y en La Rotava, Tenerife, y miembro de la Asociación Canaria de Meteorología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, de nuevo, enhorabuena por ese gran trabajo que has hecho. Nada, muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Osvaldo González Sánchez, eso sí que es llover, ¿eh, Osvaldo? Sí, sí, ya lo creo. Muy buenas noches. Buenas noches. Eso sí que es un temporal. Y no hablamos de tormentas de estrellas ni lluvia de estrellas esta semana, aunque nos puede caer algo del cielo y puede ser un cacharro, ¿no, Osvaldo? Sí, parece ser que no hay dos sin tres. Ya hemos hablado en este mismo programa de la caída de dos satélites que orbitaban la Tierra en órbita baja y que reentraron en la atmósfera terrestre impactando con la Tierra. El UAR, un satélite de observación atmosférica, y el telescopio ROSAT, un telescopio de rayos X. Ambos cayeron en el mar y no sin consecuencia alguna. Pero parece ser que los rusos no tienen suerte con Marte, y es que este cuarto lanzamiento hacia ese planeta también parece ser que ha salido fallido. Llevamos ya 4 lanzamientos por parte de los rusos hacia Marte, y este, en cambio, lo que no ha salido prácticamente del planeta Tierra. Está orbitando alrededor, creo que se ha hablado ya en este programa también, ¿no? Se trata de la misión Phobos-Grunt, que intentaba ir al satélite de Marte, uno de sus dos satélites, Phobos, un pequeño satélite de 27 kilómetros, pero la idea era llegar al satélite, aterrizar, coger una pequeña muestra y volver a la Tierra. Para eso hace falta muchísimo combustible, más de 10 toneladas de combustible lleva ese satélite de poco más de 11 toneladas, y que están orbitando alrededor de la Tierra en una órbita muy baja, ya que no se pueden comunicar con él. tarde o temprano la fricción con nuestra atmósfera hará que reentre en nuestra atmósfera si no consiguen contactar con él y encender sus cohetes para que vaya hacia ese planeta. ¿Y qué pasaría si reentrara en nuestra atmósfera? Buena pues pregunta. Inicialmente, en los primeros cálculos después del fallido lanzamiento, dijeron que la reentrada se produciría mañana día 26. Mañana lunes día 26. Lógicamente no va a caer, las primeras medidas que se tomaron eran erróneas y ahora mismo la fecha prevista, aunque esto va a variar bastante, seguro que no cae en esta fecha, no, va a ser el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Vaya día para que tomarlo en serio, ¿eh? Sí, pero seguro que no cae en esa fecha, tampoco. ¿No? Porque cuando un satélite tiene una órbita muy baja, la fricción con la atmósfera es muy dispar, la propia densidad de la atmósfera varía con la actividad del Sol. Y claro, no podemos predecir cómo va a estar la actividad del Sol dentro de una semana o dentro de dos. Claro. Entonces, se puede adelantar o retrasar esta reentrada en cuestión de días, incluso de semanas. Prácticamente todo este satélite va a estar desintegrándose en la reentrada porque casi todo en él es combustible. Piense que tenía que ir a Marte y volver de ese planeta y reentrar en la Tierra. Todo va a desintegrarse, excepto pequeños fragmentos, y hay una pieza clave que no se va a desintegrar, que se sabe que no se va a desintegrar porque estaba diseñada precisamente para eso, para que volviera a la Tierra y reentrada a la atmósfera terrestre. Esta será la única pieza que se sabe que va a llegar a la superficie y esperemos que no una zona poblada. Lo que sí se sabe es la zona, la franja dentro de la superficie de la Tierra por donde tendría que reentrar. El lanzamiento de este satélite fue con una inclinación de 51 grados con respecto al ecuador de la Tierra. Ajá. Entonces va a caer seguro entre una latitud de más 51 norte o 51 grados sur. Dentro de esa franja va a caer el satélite seguro. Lo que no se sabe es si va a caer en el mar o va a caer en tierra, cuándo va a caer, la hora, el día, todavía se desconoce. Al no ser que tengamos la suerte de que puedan contactar con él, controlarlo, encender sus cohetes y que se dirija a su misión inicial, que era Marte. Bueno, ¿y qué zonas hay por ahí? A ver, para no estar esos días cerca. Pues prácticamente no te vas a poder esconder entre 51 norte y 50, todo el hemisferio sur, toda la superficie terrestre, quitando la Antártida, ¿no? Por supuesto, está dentro de esos 51 grados de latitud sur. Y lo del norte, casi prácticamente lo mismo, quitando Noruega, el norte de Canadá y todo eso. Eso es afinar muy poco, ¿eh? Yo claro, también acierto así. No, es que va a caer en cualquier lado. Vale. Hombre, lo que dicen es que la mayor probabilidad de que caiga en el mar, lógico, porque el 75%, tres cuartas partes de la superficie de la Tierra es océano, es mar. O sea, el titular sería que puede caer en Canarias. Pues sí puede caer. Pero lo podemos ver. Puede caer en Canarias, sobre todo porque todos los días, o sea, actualmente ahora mismo, pasa de dos a tres veces sobre el cielo de Canarias. ¿Ah, sí? Todos los días está pasando de dos a tres veces sobre nuestro cielo. ¿Y qué hay que hacer para verlo? Porque se puede ver este satélite con un pequeño prismático, incluso a simple vista, si las condiciones son buenas. Los próximos pasos de este satélite sobre un cielo canario, pero que claro, como cualquier otro satélite, tiene que reflejar la luz del sol y verse de noche, es decir, poco antes del amanecer o después de que anochezca, ¿sí? Pues los días concretos son del 15 al 19 de diciembre, pero va a ser al amanecer, o sea, sobre las 7 de la madrugada había que estar despierto para verlo pasar sobre el cielo canario. Estaremos. Osvaldo González, del Museo de la Ciencia del Cosmos, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos la astronomía, la astronáutica en este caso. Un abrazo, amigo. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Y con las cosas que nos caen del cielo llegamos al final de este programa en el que hemos tenido volcanes, hemos tenido grandes temporales, hemos tenido astronáutica, Marte y un montón de cosas más en un Galaxia y Centellas que, como saben, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros y que cuenta con financiación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Pero si eres fiel oyente de este programa, sabes que no acabamos aquí y ahora, sino que seguimos abiertos para ti el resto de la semana, donde en internet, en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. Get the show on, get paid. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica Gunnar Benítez. Nuestros colaboradores Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Juan Luis Calero, Natalia Ruiz, Daniel Marín, y en nombre de todos ellos, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Hey now, you're an all-